buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Frontera Radio. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio y de astronáutica, que hacemos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Hoy es 23 de enero de 2014, por gentileza del foro Misterios de la Ciencia. Y hemos comenzado pues con otra banda sonora, porque ha habido quejas desde Estepona de que no le pusiéramos la música de Vangelis, de La Conquista del Paraíso. Y nosotros nos influenciamos mucho con nuestros oyentes, y yo, bueno, yo no voy a poner hoy otra vez con lo que me gusta, mi Vangelis. Y esta musiquita, ¿os acordáis? Azul y negro, esto es de los años 80, por ahí, me recuerda a la Vuelta Ciclista a España. Tengo tiempo de terminar. No tengo tiempo, pero nosotros sí tenemos tiempo para Un Punto Azul esta noche. Compañeros, estamos en antena. Joaquín Barroso, hola. Manuel Jiménez del Barco, David Chacón. Muy buenas. José Luis Espín y Nacho López. Buenas noches. Y en nuestro servicio de asistencia, como azafata, como público, como regidora, como productora, ya tiene la voz reconocible nuestra querida Gloria. Por ya cierto, mejor. La cancioncita, dicen por aquí mis compañeros, que es del 83, qué jóvenes éramos entonces, ¿verdad, Alfonso? En el 83 estaba yo en el ejército. Fíjate. En el ejército. ¿Cómo se acuerdan? Sirviendo a España. Sirviendo a España, España, España. Bueno, pues desde los servidores a España, que hemos sido algunos, otros nos saluda Regina de Bailo Claudia. Bailo Claudia, Que digo, de los servidores de España nos vamos a ir a comenzar el programa, si os parece, con los servidores de la astronomía, porque hay mucha gente que se puede decir que ha dado su vida entera a estas ciencias, ¿no? Y aparte, gente que a algunos nos gusta la astronomía y pasaremos desapercibido, ¿eh? Pero hay gente que por el trabajo que han realizado, pues sus nombres quedarán siempre unidos a algo especial, ¿no? Esta semana, el día 15 pasado de enero, moría en California John Lowry Dobson. Y claro, hacía una primera, pues dice quién será, ¿no? Pero claro, cuando te dice, es que fue el que diseñó el telescopio Dobson, digo, tate, la abuela. Nuestra querida abuela es un Dobson. O sea, que un Dobson es una palabra muy conocida, en astronomía, muy familiar, sí, para la astronomía, ¿eh? Claro. Sobre todo para los aficionados. Aficionado, ¿eh? Y entonces me enteré, digo, anda, pero si es por un hombre. Yo creía que Dobson, ya sabéis que el problema que tengo yo con los nombres astronómicos de sí, telescopio. Igual que con la Barlow, Dobson, ¿eh? Ya ha quedado ligado a la montura esta azimutal que este ahora comentaremos. Por ejemplo, Barlow ha quedado asociado siempre a una lente duplicadora. Exacto. La Barlow. Nacho. Nacho, tú sabes, no sé si tú estabas en el programa, tú sabes lo que me pasó a mí con la Barlow, ¿no? Cuéntanos. Cuando yo me dedicaba a la astronomía de campo, que me di cuenta que eso era pasar frío, estar resfriado siempre, y me pasé a la de salón, que siempre es mucho más intelectual, ¿eh? Mucho más cómoda. El pues, café, las babuchitas. Exacto, y tu ordenador, ¿no? Y para que pasa frío, yo lo puedo ver aquí. Pues que yo iba con esta gente al campo y se ponían a hacer cosas y de momento surgía la frase, ¿no? Hay que lavarlo, lavarlo. Y yo pensaba, digo, ¿será que está sucio? Hay que lavarlo. Hay que lavarlo, tío, qué sé. Tío. Escucha, que me lo creía, ¿eh? Yo qué sé, como yo los veía con uno con las brochitas estas que había, ¿no? Que soplaba y tal. Digo, pues será que a alguno le quita el polvo y a otro habrá que lavarlo en una solución salina, que siempre queda muy fino, ¿no? Hay que lavarlo en una solución salina, ¿no? Claro, pues, claro. Esta, pues no, ya era una lente, que era la Barlow. Dobson. Bueno, pues traemos una pequeña reseña hoy aquí, una biografía, que por cierto, yo, como tú bien sabes, y todos nosotros conocemos lo que es una montura Dobson y tal, pero nunca hasta este momento no, me ha dado por profundizar en la vida de este hombre. Y es realmente unos avatares, una vida muy curiosa, muy curiosa, como voy a relataros un poquito por encima. Bueno, pues Dobson, que ha sido llamado también el Star Monk de la astronomía, o el MacGyver de la astronomía. Star Monk, y ahora veremos por qué. Star Monk es el monje de la astronomía. Y el Piet Piper of Astronomy, el Fautista d'Amelin, porque los seguidores. Total, que era. Este hombre nace en Pekín. ¿Vale? Su padre estaba destinado allí y nace el 14 de septiembre de 1915. ¿Vale? Estaba allí, era su abuelo materno fue uno de los fundadores de la Universidad de Pekín. Su madre era músico, también trabajaba allí y su padre también enseñaba zoología, total, que eran gente de universidad y tal. Y con la inestabilidad del tema de, ya ves tú, en 1915, pues se vuelven a Estados Unidos, ¿no? Se van a Estados Unidos y se mudan a San Francisco con sus hermanos y su madre y su padre. Él empieza química, ¿vale? Posteriormente se licenciaría en química, esos fueron sus estudios universitarios. Pero pasó de ser un ateo beligerante, como él mismo se llamaba, a ingresar a la orden de Ramakrishna. ¿Cómo? Como monje, donde estuvo 23 años. O sea, no sé si notáis el paralelismo, constructor de telescopios, monje. No sé si vais notando. Te iba a decir, no es la primera vez que un constructor de telescopio... Constructor de telescopio, monje... Ramakrishna... Total, que aquí he visto yo, ¿cierto? Bueno, vamos a explicar a nuestra audiencia, que mucha que no sabe de qué estamos hablando. No. Sí, bueno, pues nosotros tenemos un compañero fundador de la agrupación astronómica, que de profesión era tornero fresador, él hizo sus propios telescopios, hizo su montura ecuatorial, ya no Dobson, ¿no? Montura ecuatorial y demás, y que, cosas de la vida, ha terminado procesando la religión budista y es monje ahora mismo, lo vemos por ahí. Puedes ir a visitarlo aquí al salón que tienen aquí. ¿Dónde estaba? En la calle... En el Mundo Nuevo, ¿eh? La calle exactamente no... No, no bueno, sé, acerca pero... del Colegio Mundo Nuevo y come con sus hábitos de color naranja y su cabeza afeitada y es monje también. Y yo estoy practicando Reiki y de aquí a 3 años... Igual también ingresas. También ingreso, o sea que... Bueno, o sea que cuando leía esto no me vino, yo digo, es casi clavado esto. Bueno, total, que allí estuvo, este hombre estuvo 23 años, ¿vale? Acabó la carrera y él seguía de monje, pero entre tanto pues le dio por construir telescopio, ¿no? Era muy, muy aficionado a la astronomía, veía que no había nada que pudiera echarse a la vista en cuanto a precios y demás, y empezó pues haciéndose un refractor de 2 pulgadas, muy sencillo, con una lente que encontró de un prismático, pero después cayó en sus manos un ojo de buey de un barco. ¿Eso qué? Pues el ojo de buey, el cristal ese redondito que comunica con el exterior, es un cristal... ¿Una ventana? Una ventana de barco que es un ojo que es redonda, un ojo de buey. Bien, pues empezó a pulir este ojo de buey y empezó con de 5 pulgadas su primer reflector, astronómico, al cual le añadió su correspondiente montura Dobson inventada por él, ¿vale? Y empezó a observar y, claro, empezó a ver cosas que era impensable en aquel momento con cualquier instrumento. Pregunta de ignorante. Antes de él, eso nunca se había hecho. No, nunca se había visto. Hacer un espejo con un ojo de buey y la montura Dobson, que ha llevado a partir de ese momento, ha llevado su nombre y se la seguirá llevando de por vida, pues él fue el que primero se le ocurrió semejante cosa, ¿no? Empezó el tema este de los telescopios, le empezó a gustar, cada vez lo hacía mejor y cada vez lo hacía más grande. No eran caros, eran cosas de chatarra, hay por ahí un desguace de barcos, pues mándame los 2 o 3 ojos de buey que estén sin romper y cosas de esas, ¿no? Uh-huh. Y nada, y con unos abrasivos, pues los pulía y todo esto. O sea, que empezó incluso puliendo los propios espejos, ¿no? Este tema, pues le trajo empezó un poquito a tener fama, ¿no? Con su Dobsoniano, ¿no? El Dobson. Pero él nunca se le ocurrió ir a patentarlo. ni siquiera, o sea, ir a patentar una montura, pues dices, pero por lo menos ni siquiera tuvo el afán de lucro de tal, de patentar su propio nombre, o sea, los derechos del nombre. ¿Cuántas veces hemos nombrado Dobson? ¿Cuántas veces ha dicho esto es una montura Dobson? Pues él jamás le dio por patentar ni el modelo, ni una patente, que claro, fíjate si se han construido marcas comerciales después con Dobson, ¿no? Pues nada, ni siquiera el propio nombre como tal, que puedes tú registrar tu nombre como una marca, digamos, comercial. Pues nada, entonces él lo que quería que llegara a todo el mundo, que todo el mundo hiciera sus telescopios y todas esas cosas. Bien, pues resulta que esto le trajo consecuencias muy feas porque lo echan de monje. Porque dura 20, estaba más mirando estrellas y con el taller de hacer espejos y tal, y olvidaba sus labores de, ¿verdad? Entonces se encuentra que fuera del monasterio, sin oficio ni beneficio, coge un día y coge otra, se va en autostop, consigue rescatar sus dos o tres telescopios y se va a San Francisco, ¿vale? El monasterio donde estaba no estaba en San Francisco. Vuelve a San Francisco y entonces él se pone en las esquinas de varias calles todas las noches con los telescopios a explicar y a hacer mirar a todo el que pasa por los telescopios y ganándose la vida, ¿vale? ¿Quiere usted mirar? Sí, por esto, ir explicando las estrellas en medio de la ciudad, ¿no? Eso lo vi yo hace 2 o 3 años en Torremolinos, ¿eh? También. En el paseo marítimo. Un muchacho, telescopio y 1 euro por mirar. Y cola, ¿eh? Y cola. Bueno, pues este hombre, pues aparte, pues sabía muchísimo del tema. Era un tío culto, era universitario, hizo químicas, ¿no? Y muy entendido, pues explicaba. Esto le hizo que llegó a fundar a algunas escuelas y algunas asociaciones y pudiese llegar a ganar la vida incluso con esto. Entre la construcción de telescopio y las charlas que daba y demás, fue adquiriendo fama, ¿verdad? Bien, pues curioso. Entonces ya fundó la asociación astronómica que se llama ACERA, de San Francisco, otra que es See the Walk, una asociación de astrónomos de San Francisco, ¿vale? Y cada vez hacían telescopios más grandes, los sacaban a la calle, un divulgador. O sea, lo que le gustaba es sacar un telescopio a la calle y que hacer un corrillo allí, explicar y demás. Y claro, empezaron a hacer ya, cuando empezó a hacer un telescopio de 24 pulgadas, yeah. Eso no era normal ni en aquella época, casi ni en esta, es decir, que por un telescopio de 24 pulgadas se veía un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas. Vale, entonces ya se dedicaron a ir a zonas oscuras para aprovechar ese tipo de telescopio. Esto por el cielo, buscando cielos oscuros, parques naturales, etcétera, etcétera, ¿no? Y con todo esto, pues, ha influenciado pues, a millones de personas, que en su día, ya estamos hablando de 1970 y tanto, 70 y poco, 80 y poco, ¿vale?, a divulgar la astronomía y que todo el mundo tuviera un telescopio, que se atreviera mucha gente, en la que nos incluimos nosotros como Agrupación Astronómica Magallanes, a construir nuestro telescopio con las medidas y las cosas hechas por este hombre. Ha puesto al alcance de gente normal de la calle aparatos que eran prohibitivos hace décadas. ¿Quién iba a tener un telescopio con un diámetro decente? Y hecho por uno mismo. Los reflectores chiquititos, pero y hecho por uno mismo. Sí, sí, sí. La mayoría de las cosas hechas por uno, con lo cual sale más económica. Al hacerlo tú mismo aprendes mucho más de los entresijos de lo que es un aparato que no lo compras hecho y ya está. No, es que tú tienes que calcular las focales, esto, un montón de cosas, y aprendes de óptica construyéndote tu propio telescopio, ¿no? Bien, pues hace poco pues le hicieron un gran homenaje en Estados Unidos, ¿vale? Le hicieron un gran homenaje con su cumpleaños. Date cuenta que este hombre, como hemos dicho, murió el 15 de enero y nació el 14 de septiembre de 1915. Es decir, que le quedaba nada para los 100 años. Le quedó nada. O sea, en septiembre hubiera cumplido 99. Un hombre muy mayor, ya delicado. Y me parece que fue para el 95 aniversario, hace muy poco, le hicieron una gran fiesta a nivel de todo Estados Unidos nacional, con un gran homenaje, y el hombre, pues todavía hay fotos por ahí de esos homenajes, si veis por internet, muy mayor ya, pero muy agradecido, porque es un hombre que ha dedicado su vida a eso. No ha patentado su Dobson, no ha patentado, y que lo que quiere es que todo el mundo se hiciera su telescopio, que aprendieran de las estrellas, un gran divulgador, y un hombre que merece un ratito de hablar sobre él en nuestro espacio de astronomía, ¿no? John Dobson, sí. Descanse en paz. Eso es trabajar por el futuro, porque se muere, pero fíjate todo lo que ha dejado. Deja atrás un bagaje importante que... ¿Se sigue, siguen las agrupaciones astronómicas haciéndose sus telescopios o eso...? Porque ya no, la nuestra parece que tuvo su fiebre para hacer telescopios, ya nos dedicamos a otras cosas. No, la verdad que sí, la verdad que el telescopio Dobson que nosotros hicimos de 8 pulgadas, nada más fundarnos, incluso antes de fundarnos prácticamente como agrupación, fue un motor que canalizó a los 7, 8, 10 que éramos al principio. Yo puse la... para poner un dinerito todos juntos y iniciar lo que después fue la agrupación. Yo ¿no? puse las letras. Y las letras, Magallanes, ¿no? Las letras... Yo la... creo que baja un poco. Y ¿no? sí, ¿no? Porque ahora... Era curioso. Las cosas son diferentes en el sentido de que el tema del euro, el dólar, ya no es tan caro como antiguamente poder comprar un telescopio. De hecho, yo creo que hoy en día, y con las nuevas tecnologías y transportes y demás, si compras un Dobson como el nuestro... a una empresa comercial que te lo mandan a casa por internet, te lo compras por internet, te lo mandan a casa por un mensajería y tal, y en 3 o 4 días está en tu casa, yo creo que es más barato de lo que nos costó a nosotros hace tantísimos años. Lo que pasa también es que en el tiempo que nosotros hicimos, ¿en qué año podía ser? En 99 nos fundamos, eso fue antes incluso de fundarnos como... la agrupación... Yo era tesorero en aquella época y tenía las cuotas de todos los que pusimos la parte. Algunos venían del 96. Teníamos de la otra agrupación, también. De Orión. Porque cuando usted llegaste ya... Sí, ya vosotros estaba ya otra. Estaba ahí un tiempo ya. Lo que pasaba que entonces internet no estaba... Como hoy. Yo recuerdo que en llegar así a conocernos y tal, supongo que Lito y yo fuimos casi de los últimos. Yo casi fui el de los últimos que llegaron. Por la exposición que hicimos. Por la exposición. El tema estaba en que encontrar aficionados de astronomía era... muy difícil, porque yo me acuerdo que en el libro este que hablamos la semana pasada, la guía de las estrellas y los planetas que yo tenía, al final ponía se busca usted información en las revistas Calle en Telescope, que era impensable comprarla aquí, porque no tenía ni idea, y luego, y en su agrupación local, y yo, ¿qué hay una agrupación local de astronomía? Y un día conocí a, por medio de un amigo, que tiene una hermana, y la hermana se echó un novio, y el novio... me dijeron, es raro. Y yo, ¿raro qué le pasa? Sí, que siempre está hablando de estrellas y cosas. Tú como yo. Y ya quedé con él, ¿no? Y un día me llega y dice, Alfonso, me han tirado de un hombre que han hecho un telescopio. Lo dice, Guillo. Sí, que ha hecho un telescopio. Y para mí eso era... una cosa impensable, ¿no? Fuimos a ver el hombre del telescopio, ¿eh? Y efectivamente había hecho un telescopio, ¿no? Claro, y poquito a poco fuimos conociendo tal y tal. Y entonces es lo que estabais contando, que cuando se decide hacer un telescopio nosotros, la agrupación Magallanes, era un nexo de unión y de colaboración. Cada cual aportaba lo que podía. De hecho, yo creo que lo que hace girar el eje eran los cabezales de mi vídeo. Creo. Sí, los cabezales son los ejes en altura. Y el primer buscador era un primático tuyo viejo. Sí. Que lo que yo quiero decir es que ha donado mucho. Han cambiado muchísimo las cosas. Sí, o sea, yo recuerdo que de la abuela los espejos costaron 100 y pico mil pelas, unos 600 euros. Costaron los espejos, nada más. Y ahora mismo, hoy día, gracias a los chinos, se supone. Por 50.000. Ahora mismo estoy viendo un telescopio de 10 pulgadas, o sea, más grande que el nuestro, y lo venden en 599 euros, IVA incluido. Sí, sí. Pues es que no hay color, es que no merece la pena. Hoy en día lo puedes hacer más como un ejercicio, como decir. Sí, es una cosa de. Hacerlo, ¿no? Sí, sí. Pero lo que tú dices, económicamente hoy en día ya no. No. Ya no. Entonces, a no ser que sea... Un 24 pulgadas. Exactamente, como nuestro amigo... Jesús Salado, nuestro querido amigo, que hace mucho tiempo que no nos juntamos con él, que ha hecho uno de medio metro. Bueno, el que tenía nuestro amigo Brutus. Fernando Montoliva, ¿no? Y el Fernando de Orión, ¿cuánto tenía? Era uno muy grande. Era una burrada. Era un 14, creo, también. Bueno, pues este tenía uno de 400 milímetros y el último, el grande, no sé cómo le llamó, el Brutus, le llamó Brutus. Era medio metro de espejo. Entonces, medio metro de espejo, ¿vale? Tú compras el espejo y si tú te haces todo lo demás, pues a lo mejor sí te trae cuenta. Pero lo que tú dices, un 8 pulgadas, un 10 pulgadas, como el que tiene nuestro querido amigo Crisol, y incluso como el que tiene él, no creo que valga la pena construírselo uno mismo. Como no sea, un ejercicio. Monteoliva creo que llega hasta a pulir los espejos aquí. Incluso sí. llegaba a pulir espejos él, incluso. Sí, pues si quieres hacer el ejercicio, pues claro, vale. Sabe cómo no. es, pero ya está. Que no es necesidad así por tenerlo. No, es que en esos años, en 93, 97, eso era impensable. En esos tiempos, yo me acuerdo, en los tiempos del Yakutake y del Halebub, las fotos que yo hacía cuando yo salía a hacer fotos eran con carrete, ¿eh? Sí, claro, por supuesto, era con carrete. Aparte, en aquella época tampoco todas las marcas ofrecían monturas asequibles. O sea, no es que no las hubiera, es que ahora cualquier marca de telescopio tiene su versión Dobson y asequible. Económica, sí. Pero en la época no. Incluso, hacían telescopios, pero eran carísimos. Incluso las grandes marcas que son americanas, Celestron y MID, ¿vale? Sí, pues sí. Tú te puedes comprar, como tiene nuestro compañero Lito, uno que vale 3.000 euros, pero hay de 150. Creo, hay creo, MIDs y Celestroner de 200 euros, 150. Creo. Y Big Sense, que es también otra carísima japonesa y tal, pues también tiene algunos más económicos y hay versiones más chiquititas, más económicas. Creo recordar en mi ignorancia telescópica que los Dobson no tenían aberración y los refractores sí. Tienen los dos, lo que pasa es que... Los Newton que son los que están... Yo siempre he tenido en la cabeza que el Dobson era mejor para ver galaxias y que... Sí. Porque los dos tienen defecto, pero los defectos que tiene el Dobson, si se utiliza para cielo profundo, se minimiza mucho. No se notan tanto. Entonces, los dos son buenos para cielo profundo, galaxia, nebulosa. Y para ver las estrellas realmente bonitas y puntuales, un Dobson suele tener problemas y no te da una imagen. Entonces, ahí hay que tener lentes pulidas en condiciones, y que suelen ser los de refractores, pero apocromáticos y demás, porque entonces el efecto de los pero refractores, pero tiene los dos efectos, aberración más de color, nuevamente sí. De color, y el Newton coma. Es más coma, más coma, coma. No ves nítido las estrellas puntuales en los bordes de esférica, cosas de la proporción de la imagen, no del color, por ejemplo, sí, el color no, de, porque que le salga un sino aberraciones de que no se ven los puntos como puntos, se ven como con un rabito, que es la coma, o esférica, que en vez de ser un punto es un bolondrón, que no se termina así, de enfocar oblongo, correctamente. ¿No? En los bordes, sobre todo del campo, no en el centro, ¿cómo era? Tiene esos defectos. Oblongo, que quiere decir más ancho que alto. Que largo, ¿no? Que largo. Oblongo, más ancho que largo. Es oblongo. Eso era de Elitier, ¿no? Puede ser de Elitier, sí. Cartas a Yugurtu. Yugurtu. ¿No? Un té. Bueno, vamos a empezar ya a variar. Hay una cosita aquí que nos ha puesto el compañero Esteban Liñares. ¿Os acordáis que la semana pasada hablamos de Chirimiri, de la lluvia? ¿No? Ah, sí. Bueno, pues ha puesto un artículo que no voy a leer porque no va a dar tiempo, que se llama Los gallegos y sus 70 palabras para designar la lluvia. ¡Madre mía! 70, ¿eh? Escucha. Ahoganeve, sebrina, sebrisca, escaravana, nevada, nevarada, nevareira, nevario, nevisca, treboada, torbo... Y nosotros, levantera el hidantazo. Y ya con eso, la ansiedad del viento. Sí, por cierto, Lito, te tenemos que dar una queja. Porque no avisaste del viento que hizo el sábado por la noche, ¿eh? Uy, de verdad. O sea, meteorólogo, sí, guía. Sí. Qué pedazo de vaya de ráfaga. Vaya tela. El viento que hizo aquí. No viento mundial. Viento aquí, en Jerez. Uh-huh, uh-huh. Bueno, esta noticia sí es mundial. ¿Qué ha pasado en Marte? Con una piedra que ha aparecido ahí. Eso, explicarme. ¿Otra cara de esas? No, una cara. ¿Qué ha pasado? No estoy al lado. No? Esta se me ha ido. ¿Tú no has leído el WhatsApp esta mañana? ¿Que no? No, yo he estado con problemas, llevo un par de días. No me digas que no habéis preparado la noticia, me vais aquí tirado. Yo no la he probado, yo he preparado la de Dobson, pero vamos, la he leído. Resulta que hay unas imágenes, ¿no? ¿Cómo se llama? El rover que le has hecho, ¿cuál es la...? La Curiosity, no será, ¿no? La Curiosity, no sé, no estoy seguro. Espérate, no estoy seguro, tengo yo que... Ponlo a ver para que documentarnos. Y de repente, en otras fotos, días posteriores, aparece un pedrolo ahí donde antes no estaba. No había nada y de repente... ¿Quién pedrolo ha puesto ahí eso? ¿Quién...? un pedrolo, sí, no es una piedra, no es un chino, es una cosita un poquito más grande. Parece un donut. ¿Eh? Parece un donut. Eso es, una cosa ahí. ¿Quién puso ahí eso? A ver si Yastel me deja a mí. Pero otro no he visto el anuncio, no me acuerdo qué anuncio era. Que era el rover de Marte y la imagen de todo Marte, era como unos dibujos, ¿no? No sé qué anuncio era. Y estaba él enfocando a todos lados y estaban todos los marcianos detrás. Y conforme iban por atrás, iban todos por, y no sé, nunca sabía marciano, pero estaban todos detrás. si ha pasado algo de eso. Escúchame, una extraña piedra sorprendió a los científicos de la NASA luego que delante de las cámaras del robot Opportunity, el Opportunity que está en la superficie de Marte hace más de 10 años, apareciera una piedra que no estaba ahí. Nos quedamos totalmente atónitos, reconoció el director científico de la misión, Steve Skires. Eso es que alguien la tira y ha fallado. Espérate, dice, la piedra... Porque si le da el pedrolo al Opportunity... La piedra bautizada como Isla Pinacle. ¿Pinacle no era un programa informático? ¿Pinacle? Sí. No, me suena a mí a informático. Un editor de vídeo. Ah, es verdad, el Pinacle. Bueno, sí. Trabaja mucho en tema de vídeo, no solo editor de vídeo. Dice, apareció entre los días marcianos 3528 y 3550. Uh-huh. Los días marcianos a partir del nacimiento de quién. Serán los días que lleva ese tiesto allí, ¿no? Ah, un tiesto, hombre. Bueno, cacharro. Ahora. Usa la palabra técnica. ¡Parato! Ahora los científicos investigan cómo hizo la piedra para llegar allí. Tiene aproximadamente el tamaño de una rosquilla, un donut. Y fue una sorpresa total. Fue como. Esperé un segundo. Lo que dice el hombre este de la NASA. Esperé un segundo. Eso no estaba antes ahí, no puede estar bien. Oh, Dios mío, no estaba antes. Oh. Está todo lleno de piedras. Dios mío. Está todo lleno de piedras. Oye, ¿por qué os reía? No, es una noticia. Lo que pasa es que yo creo que alguien le tiró a dar al rover y no le dio. Y cayó al ladito. No, están diciendo que puede ser que haya. El mismo rover haya movido una piedra o. O agua. Pero es rarísimo porque el movimiento del rover y tal, para poner una piedra ahí donde no tenía, antes no había nada, yo qué sé, ahora mismo no se me ocurre ninguna explicación así. También puede ser una cosa de una fotografía, ¿no? Que haya sido mancha o algo, ¿no? No sé. Sí. Bueno. Ellos están seguros de que era la misma zona, el mismo sitio. Yo creo que deben estar seguros cuando lanzan la noticia, pero vamos. Los comentarios más valen con. Ya, sería a lo mejor la rueda, ¿no? Como cuando con el coche pisa una rueda con otra y sale disparada, ¿no? Otra explicación. Mm-hmm. Curioso, curioso. Esa es una de ellas, de las tres que se dan. Mm-hmm. ¿Cuál era la otra? La otra es la expulsión de la caída de un meteorito. ¿Eh? Ah, claro, que venga de arriba. Y la salpicadura, pues, salga la piedra esa. Puede ser también. Y allí como no hay tanta erosión ni tanta... O también por decirle el afloramiento debido al... Un afloramiento debido al polvo al viento de que hay en Marte. Que estaba allí y ha descubierto que estaba enterrado. ¿No? Exacto. Sí. O un pequeño movimiento de tierra, explosiones son más comunes de que lancen objetos mucho más lejos. La gravedad es menor. Y entonces el área de impacto se esparce mucho más. Ya más lejos. Más lejos y puede ser que esté todo el terreno completamente y un puntito solo afectado, o sea, sí. Porque aquí cuando se afecta una explosión ves mucho más efectos que un solo pedrusco, ¿no? Uh-huh. Pero es porque la gravedad aquí es mucho más alta, entonces todo cae más cerca y todo cae más junto allí. Uh-huh. Bueno, eso hablo yo. Bueno, pues mi parte de hoy, que hacía ya tiempo que no le daba un repasito a la a los viajes espaciales, a las misiones espaciales, me he ido a la ESA y he visto que tiene a la Agencia Europea del Espacio, ESA, y he visto que uno no, pero había tres noticias mencionables, así que ya les digo, por lo, en vez de hacer un flash, pues ya lo hago un poquito más profundamente. Son tres misiones que tienen novedades. Primero, una, la más famosa que ha salido en los noticiarios de muchos telediarios y eso, es la nave Rosetta. La nave Rosetta, que está pensada para que sea la primera nave construida por el hombre que aterrice de forma controlada, porque se ha mandado una que pegó un pepinazo contra un cometa. La nave no es especialmente una sonda, ¿no? Una sonda ha salido de la nave. Creo que es una sonda. Sí, es una sonda, ¿no? Del interior de la nave. Sí, pero que todavía está en sonda. O sea, el vehículo, el lander, el que aterrice, saldrá de la nave principal, que es la noticia. Se ha despertado, lo han reactivado estos días, porque para llegar a su objetivo, que es, tengo que leerlo porque es de nombre impronunciable, Cometa 67P Kurchinov-Garastimenko, un nombre muy conocido. Entonces, hay que viajar bastante lejos, porque es un cometa que tiene el perihelio entre Marte y la Tierra. Esto es bastante, que no se acerca mucho al Sol, como este último Isón, que casi lo rozó, ¿no? Uh-huh. Sino que pasa bastante lejos. Entonces, el sistema de navegación para llegar a orbitar al cometa este Garastimenko es complicado y se ha tenido que lanzar la Rosetta hace bastante tiempo. Ha dado varias vueltas entre Marte y la Tierra, casi. Se ha adentrado en el cinturón de asteroides y ha vuelto a acercarse, y ahora han aprovechado un acercamiento de esas órbitas previas a ya coger la de intersección del cometa para despertarlo, ahora que ya se acerca, y sobre todo desplegar los paneles solares y aprovechar que ahora que está más cerca del sistema solar interior, que tengan más energía para arrancar todos los sistemas, porque ha estado tan lejísimo del Sol que ni los paneles solares hubieran funcionado, claro. Entonces, también se ha aprovechado, como casi todo se hace en estas misiones, se aprovecha para observar más cosas, aparte de la misión principal. En su desplazamiento en el 2004, pasó por hizo dos aproximaciones cercanas a dos asteroides, Lutella y Steins, hizo sus fotitos en condiciones. Y como digo, ahora que está a unos, bueno, estaba hace un par de semanas, a 673 millones de kilómetros del Sol, se le despertó para que al final cogiera la órbita del cometa, la órbita del cometa Garastimenko, dará vueltas alrededor de la cabeza del cometa durante bastante tiempo, haciendo fotografías y viendo el proceso de calentamiento de lo que es el núcleo del cometa. El núcleo del cometa pasa cuando se acerca la proximidad, ¿no?, del viento solar, eleva su temperatura, sublima, y entonces le aparece ya la coma y después la cola. Pues ese proceso de despertar como cometa, o sea, de aparecerle la cola, es lo que se pretende analizar, y ya una vez que esté con el aspecto normal de un cometa, procede a lanzar el aterrizador, el lander ese, o el vehículo, y que se ancle, o sea, llegar a la superficie y quedarse en la superficie. El champollion, ¿no se llama? Champollion. Claro, Rosetta, sí, champollion. Sí. Entonces no es que lo va a interceptar en la trayectoria, sino que lo va a acompañar. Lo va acompañando y fotografiándolo y estudiándolo durante un buen periodo de tiempo. Lo va a acompañar hasta que lance el vehículo que va a bajar al núcleo, que como no es un núcleo de hielo, no tiene masa apenas, muy poquito pesado, no vale un aterrizaje normal, porque saldría despedido. Así igual que, se lo carga y todo. Igual se lo no, rompe. Es el sistema es con anclas, te acercarse y tirar unos arpones, pum. Y anclarse al hielo, bueno, y tirar hasta que se pose. Hasta que se pose. Y no podía quedar, y no podía quedar destrozado por rocas, polvo, gas y todo eso. No sé, ahora lo veremos. Esto servirá para ver el tamaño medio de las partículas y todas esas cosas. Eso no supongo. Esta es la primera que traigo, la Rosetta, que ha salido mucho en las noticias. Las otras dos... Espérate, perdona, Lito, curiosísimo. O sea, la forma en que van a tocar lo que es el hielo del cometa es ponerse a su velocidad, ponerse al lado, pegarle un arponazo y después con el winche, como un todoterreno, me voy arrimando a ti hasta que te trinque. ¿Sí? Es como Deep Impact. Sí, sí, sí. La nave Orión, además, cuando esté, lo principal que va a hacer cuando esté sobre la superficie del núcleo del cometa, bueno, es hacer una perforación de unos 30 centímetros en el hielo. Ajá. Y sacar muestras del hielo para ver si es cierta la hipótesis de la panespermia de que los cometas traen la vida a la Tierra. Partículas, venga, por lo menos ladrillos para hacer aminoácidos o algo así. Entonces va a perforar, no solo quedarse en superficie, en observar lo que se desprende, sino analizar lo que está todavía dentro del núcleo del cometa. Muy ambiciosa y sobre todo espero que salga, que conteste a muchas preguntas, porque los cometas, cuerpos menores, no se sabe tanto. Las otras dos misiones es que ya por fin, bueno, voy a dejar esta para la última, que es mi favorita. La otra noticia es que la sonda Planck, que según el chiste malo es el sonido que hace un electrón al caer al suelo. Planck. Ese es el chiste. Planck. Oye, tenemos que preparar, que hace mucho tiempo que no se hace, un programa de chistes astronómicos. Chistes astronómicos. Astronómico científico, vamos a decirlo así, ¿no? Venga, sí, científico. Pues sí. Ir coleccionándolo. Para... Sí. Es poner un aviso al principio del especial para que la gente sí que sea susceptible, que apague la radio. Porque... No, al principio es decir, escuche esto y sé positivo, pierde un electrón. Sé positivo. Bueno, pues la sonda Planck, que es de la ESA. Ahora lo están pillando por aquí. Hay que ser más rápido aquí. Ay, ¿eh? Aquí está. ya ha terminado de mandarnos los resultados de su vida científica. ¿Eh? Lo voy a tuitear. ¿El qué va a tuitear? Sé positivo, pierdo el electrón. Bueno. Bueno, pues la sonda Planck se ha dedicado a observar el fondo de microondas de la explosión, los vestigios de la explosión del Big Bang. Del primigenio, sí. Hasta ahora, primero eran observaciones sobre Tierra, después fue mucho más precisa las del satélite COBE y hasta no teníamos nada más. Y ahora el Planck, la sonda Planck, que tiene muchísima más sensibilidad en las medidas de la temperatura del fondo de microondas, va a mapear todo el cielo y se cree que nos dará resultados para encajar los modelos que hay del nacimiento y de las primeras etapas del universo con la hipótesis que se está barajando ahora, que es que la explosión primigenia tenía una ligerísima del orden de millonésimas de grado de diferencia entre una zona y otra en esa explosión. Esa diferencia de temperatura, con la expansión del universo, se han ido acrecentando, digamos, o sea, aumentando en intensidad. Y eso ha causado de que la geometría del universo ahora sea la que sea, que haya cúmulos de galaxias, haya grandes vacíos, haya estructuras que no sea una cosa homogénea. Lineal y homogénea, ¿no? Sino que el universo se ha mapeado, se sabe ya que tiene estructura, que hay zonas que están muy vacías de galaxias, otras que están muy apelotonadas, en forma de hilos, sobre todo. Filamentos, ¿no? Filamentos o de burbujas. Y esos filamentos, ¿no? En la teoría, que este satélite lo traerá más luz, que ya está trayendo, ahora comentaré ahora un poquito de modificación, los primeros datos que ya se están analizando, se cree que esas inhomogeneidades del fondo causaron que en unos sitios ahora sea vacío y otras ahora sean cúmulos de galaxias. Las primeras diferencias es que la materia oscura parece que tiene más tanto por ciento del que se pensaba. Antes del satélite Planck se pensaba que más o menos la distribución del universo era un uno y pico por ciento de materia normal, un 23%, 22-23% de materia oscura y un 70 y tanto de energía oscura. Y ahora parece que la materia oscura ha ganado un poquito a la energía oscura. Hay más porcentaje, es más de ya del 25-30, casi desde el 25 al 30% de toda la masa de lo que es el universo sería materia oscura. Y le quitaría un poquito a la porción que del último modelo que se le da a la energía oscura, que ya no sería un 70 y tanto, sino se quedaría en un 60 y largo. Pero vamos, son variaciones muy, muy fino, ¿no? Porque los datos acaban de llegar. Ahora hay análisis de datos por años y años, y estudios y tesis doctorales. Y esto hay que trabajar con ello. La última es de una de mis misiones favoritas, que es la misión Gaia. La misión Gaia, que era un proyecto hasta el día 19 del mes pasado, 19 de diciembre, que se lanzó por fin desde al espacio. Y ya la sonda Gaia está rumbo a su lugar de trabajo, que es el punto L2 de Lagrange. Un punto en el que se equilibra la gravedad de la Tierra, de todo, vamos, se queda, es un punto estable de la órbita, que nos acompaña. La misión Gaia es, este es un aparato se llama de astrometría, que es para medir las posiciones y los desplazamientos de las estrellas. Y es muy, muy ambicioso. Va a mapear el 1% de la galaxia. Dice, oh, el 1%. El 1% son un porrón de estrellas. El 1% son mil millones o más. Mil millones de estrellas. Cada una de ellas, saber la posición exacta con una precisión del micro segundo de arco, 10 elevado a la menos 6 segundos de arco, y la velocidad de desplazamiento con una exactitud del metro por segundo. O sea, hasta ahora era del kilómetro por segundo como mucho. O sea, mejorar por 1000 o por más de 1000 la precisión en la velocidad. Y el mapeo brutal, de ahora que habrá 100.000, el catálogo Hiparco me parece que es el más grande, tiene unas 200.000 estrellas. Y ahora este Gaia se va a poner, pues eso, en mil millones, o sea que tela. Es una operación brutal porque, por ejemplo, unas pinceladas, para que os hagáis, por eso me gusta, ¿no? Porque es un tan a lo bestia y no será mucho en la tele. Provocará que se resuelvan sistemas de ecuaciones de 10 elevado a la 12 incógnitas. Nosotros con 3 incógnitas ya nos echamos un cuarto de hora. Claro. 10 elevado a la 12 incógnitas. Eso por Kramer debe tardar un ratito. Sí, un ratito. Tan ratito como que abastecerá durante, se calcula que de unos 5 a 8 años, a los 5 centros de cálculo más grandes de la Tierra. Ahí lleva ahí, para que esté entretenido. Los superordenadores, todos se van a poner a calcular esto. A calcular esto. Entre ellos, el mejor ordenador que hay en España, que es el ordenador Mare Nostrum, que está en Barcelona. Se va a llevar un cachito del Gaia para quitar incógnita, para hacer Kramer, un poquito. Un poquito de Kramer. Un poquito de Kramer. Va a estar 5 años recogiendo datos. 5 años recogiendo. Y 8 años de preprocesado. Preprocesado, todavía ni procesado, ¿sí? Es brutal. Y esperemos que funcione. Y para eso le hace falta, que salió hace 20 días. Vamos, el 29, el 20... Tengo por aquí. El 19 de diciembre se lanzó. Está en órbitas de transferencia, no sé si son 2 o 3 órbitas de transferencia, hasta que ya se le encienden los motores por última vez y para llegar al punto L2 de Lagrange. Y a partir de ahí, que se estabilice, se le abre la óptica que tiene y a hacer fotos, barridos y barridos y barridos, hasta el objetivo, que 10 años de vida activa, más o menos, 8 años de vida activa. Va a estar muy tranquilito en la L2 porque no va a molesta a nadie, puede concentrarse. Allí va a estar muy tranquilito, está muy lejos. Se ha tenido que mejorar también. Una de las partes muy importantes del proyecto es la comunicación entre la sonda y nosotros, porque no es una cosa que esté orbitando, sino que está en un punto muy lejano. Y la redundancia de datos para que no mande datos con ruido de fondo y que se pierdan y todas esas cosas, porque encima son 10 elevado a la 2 incógnita y te vienen y te van a apuntar al ejercicio y medio de tu pues por eso el enunciado está mal, ¿no? Maestro, aquí faltan datos. Tienen guasa los maestros. Qué guasa. Así que este era el repaso más o menos que y bueno, avanzar para el programa que viene, que lo hemos decidido aquí ahora mismo, pero bueno, lo digo, que hemos recibido un regalito, lo dije por correo. Programa que viene vaya a tener que buscar a alguien para el control, ¿eh? Sí. ¿No? Le haremos un homenaje a Somice, que cumple el 25 aniversario. Somice, la Sociedad Española de Observadores de Meteoros. ¿Eso era? Yo me creía que había aquí botella de algo para tomarlo. Sí, es que todo. Hay dos niveles de regalo. Son los de los oyentes, que es que tienen un prestigio aquí impresionante, que nos dan licores de café y todas esas cosas. Y vienen algunos en camino, ¿eh? Advierto. Y hay otros, sí, que nos dan discos con datos. Que vienen en camino. Que vienen en camino, ¿eh? Ah, que vienen en camino. Si ya Papá Noel y los Reyes ya pasaron. Están en órbita de transferencia, ¿no? No importa. Están en Seúl de transferencia, sí. Me consta. ¿Está la cosa mal? Ahí, sí. Me consta, que vienen cosas. Vale. A ver cuando llegan. Pues, ahí, al hilo de lo que tú has comentado de la ESA, decir que también la NASA está teniendo actividad ahora. Yeah. Y la New Horizons, ajá, que se lanzó en el 2006, que va caminito de Plutón, pues ya Plutón comienza lo que es la cuenta atrás para su llegada a Plutón. Lo que es curioso, dice, es la nave espacial más rápida jamás lanzada al espacio. Y te habla de que recorre la New Horizon, ¿no? Sí. Pero no sé si era 1,000,000 y pico de kilómetros al día. No. Al día, mucho kilómetro, ¿no? Es que va muy deprisa. Es que Plutón está muy lejos también. Pero lejos. No me extraña que vaya más de 1,000,000 y medio de kilómetros, claro, al día. Al día. Y el primer contacto va con Plutón lo hace ahora. Lo curioso... Ahora en enero. En enero. Hace el primer contacto. ¿Será en abril del 2015? Sí, la intención del equipo es que el primer acercamiento se produzca en enero de 2015, perdón. Me equivoco. 15. Es que queda justo ahora un año. Que lo curioso es de esa misión es que para lo que fue lanzado ya no es. Porque fue lanzada para estudiar el planeta Plutón. Y va a estudiar un planeta enano. Y va a estudiar un planeta enano y de aquí al año que viene sabrá Dios lo que puede ser Plutón. Asteroide. Un planeta enano y toda la familia que tiene con él. Ya, pero me refiero a que no es lo que se pretendía. Que es como tú dices, estudiar el voy a ir, planeta, el sistema solar. Es como un pone, un ejemplo, ¿no? Un país imaginario. Una galaxia. Nix, Hydra, P1, P4. Un país imaginario en una galaxia muy lejana, ¿no? Donde hay un rey y dice tú, voy a ir a conocer a la familia real, ¿eh? Y a sus infantas. Y cuando tú llegas, pues te encuentras que la infanta no está porque está en una cárcel. No, porque está la República. Ah, está la República. O sea, eso hasta hace poco era ciencia ficción, pero hoy en día. Pues lo mismo, tú vas a enviar una nave a un planeta y cuando la nave llega al planeta, el planeta no es un planeta, resulta que el planeta ahora es un satélite, no sé qué. Tarda mucho como Marco Polo cuando lo fue. Claro, eso es que... Muy bien. El tiempo es relativo. ¿Qué día digo? Que nos queda un poquito. ¿No había una pregunta por ahí? Pero sí, la tengo aquí. Espérate. ¿9 minutos? Sí. Para un ratito da. La contesta. ¿Has visto el pedazo forro que compraba hoy? Hombre, has comprado ahí un forro que polar. Que me sirve, también para. Por cierto, para la playa de visera. Aquí en la página web de la radio, de la emisión en directo, nuestro amigo José Ignacio de Zaragoza dice: lo confieso. El de la piedra fui yo. Quería darle a Alfonso y fallé. Y se fue la piedra para Marte, claro. ¿Cómo se llama? Bueno, ¿José Ignacio? José Ignacio. ¿La IP la tienes? No. La IP. Porque yo puedo ser muy malo. Porque como me di a mí por alguien en la radio, lo hundo. No, pero que quería lanzarte un donut para que te lo comieras. Ah, bueno. Y falló. Porque ya le he tirado yo. Se petrificó por el frío que hacía ahí arriba en el espacio. Ya le he tirado yo y la piedrecita a nuestro amigo de Estepona, porque no le gusta la música que pongo. Anda. Aunque ya las me tiró una piedra a mí, bueno. Mira. José Ignacio era, ¿no? Una pregunta que nos mandó Joaquín, nos rebotó, recibido en el correo de un punto azul, de Jorge Onsulve, Orellana, UOC, Universidad Oberta de Cataluña, punto edu, ya no sé, el punto edu ya me despista, no sé si la UOC tiene punto edu, bueno, el caso. Hola compañeros, la próxima semana inicio una nueva sección en mi programa La Fábrica de la Ciencia, en la cual... A este hombre el que hace el programa de radio en Cataluña, sí señor. Sí. En la cual interactuaré con un aula de un colegio escogido. Y los alumnos, es que estoy hablando y me está saliendo el Luciano por arriba escribiéndome cosas de bolsón cerrado y me estoy despistando. Dice, la pregunta, vamos al grano. ¿Cómo se calcula nuestro peso en los diferentes planetas del sistema solar? La fórmula que he encontrado es P igual a MG. XG. La masa por G. Yo es que acostumbro al puntito. Una vez que hemos hallado la masa, multiplicamos esta por la gravedad de los diferentes planetas. ¿Es cierto? Correcto. Correcto. Bingo. Correcto. Es decir, hay que diferenciar siempre en física la masa y el peso. Normalmente en la vida cotidiana no lo distinguimos. Dice, oye, que me he ido a la farmacia, me he pesado y tengo 70 kilos. ¿Vale? Error. O sea, en física no podemos decir que tengo un peso de 70 kilos. Tengo una masa de 70 kilos, ¿no? Entonces esa es la diferencia, que la masa es una constante, por así decirlo, universal, que si mi masa, que es la cantidad de materia que tiene mi cuerpo, son 70 kilos, yo me voy a Marte y tengo 70 kilos de masa, y si me fuera a las proximidades del Sol, tendría 70 kilos de masa. Ahora bien, mi peso es no es una constante, es la fuerza con la que me atrae el planeta, la estrella o lo que quiera que esté más cerca de mí, que se mide en newtons. La fuerza se mide en newton. O sea, yo puedo ir a una farmacia y exigir que me den la medida. Que te la den en newtons, claro. Voy a ir. Yo quiero, me estás engañando, pone aquí 70 kilos de masa, yo quiero el peso, yo quiero saber el peso. Total. Que efectivamente, como bien decía, en la Tierra, en la superficie de la Tierra, la aceleración de la gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado. Lo consideramos una medida universal, aunque no es la misma si te vas a un polo que al Ecuador, que si te subes a una montaña de 3.000 metros, pero bueno, para hacer nuestros cálculos siempre decimos 9,8, tú multiplicas 9,8 por los kilos que tiene y te sale la fuerza en newton. Y esa sí que es diferente, porque si te vas a la Luna, ese 9,8 se transforma en 1,6. ¿Vale? Entonces te atrae con mucha menos, tú tienes allí mucho menos peso. Si tú te subes en una balanza que pesara en newton, de estas de baño, que te subes encima, por aquí pesarías, pues eso, 700 newtons. Vamos a redondear a 10, que es más fácil, ¿no? Los pondios 70 kilos por 10, 700 newtons. ¿Los pondios de qué era unidad? Kilopondios, es también, el kilopondio de fuerza también es lo mismo. Yo tenía una compañera... Que el kilopondio está en la misma escala del kilo, que, sí. Y el newton no, el newton está multiplicado por ese... 9,8. Entonces, si redondeamos a 10, en vez de 9,8, 10, que es más fácil, ¿vale? Pues yo tengo aquí en la Tierra 700 newton y en la Luna, en vez de multiplicar por 10, multiplico por 1,6. Es decir, que no llegaría a 140, un poquito menos... Que no, y si me voy a Marte, yo no recuerdo la de Marte, creo que es 5 y pico, 4 y pico. Aquí es 9,8. Allí es un poquito menos, ¿vale? Nosotros en la Luna sí recuerdo que era 1,6, ¿vale? En Marte es un poquito menos, pues multiplicas tus 70 kilos, en este caso, lo que sea, por esa cantidad. Y te da la fuerza con la que ese planeta te atrae. Júpiter sí me acuerdo que son 25. Uh-huh. 25 metros segundo cuadrado. Si aquí es 9,8, ahí es 25, ahí eres muchísimo más... pesado, pero pongas donde te pongas, tu masa sigue siendo 70 kilos, que es la cantidad de materia que contiene tu cuerpo. ¿Qué? No por irte allí te pones más grande, ni más chico, ni más... No, claro, lo que haces es que pesas más porque te atrae más el planeta. Que yo tenía una compañera en clase que le decíamos la pilipondio, porque era muy pesada, muy pesada. Mira, estás respondiendo... 3,7, ¿ves? 3,7 Marte. Mercurio 0,38, Venus... Esa es muy parecida... 0,91. Uh-huh. La Tierra 9,8. Marte 3 y pico, hemos dicho, ¿no? Marte. Perdona, ¿cuánto has dicho, Venus? No puede ser 0 y pico, será. 0,9, eso, espérate, 0 no puede ser. No puede ser 0. Que he dicho 0 y pico, me parece. Ahora has dicho la relación con respecto a la, claro, a la terrestre. Eso sí, sí, es sí. Que esto está en relación a la Tierra es 0,9 veces la Tierra, o sea, casi igual. Venus también casi igual, la Tierra 9,8, ahora la Luna es 1,6. Entonces, el peso de una farmacia, o sea, que nos den nuestro peso real, no, ¿eh? Porque lo que está midiendo es la fuerza con la que nos atrae. Sí, sí, pero que eso lo en la escala que miden es en masa. Marte es sí. 0,38 veces. 0,38 veces. Un tercio. Un tercio, que es eso, lo que ha dicho, el 3 y pico. Júpiter es 25 veces. O sea, 9,8 a 25 metros por segundo cuadrado. No, pues bueno, aquí no lo tengo tanto. Yo requiero... No, tres veces más sí, o menos. Sí, no, pero no, quizá... Casi bueno, tres sí. veces más. Sí, 2,36. Veces más, sí, 25, porque eso lo he calculado yo. Saturno 0,92. Uh-huh. Saturno, a pesar de ser tan grande, es 0,92. Pero es porque es gaseoso. Todo gas. Claro. En fin, el radio, la G esa, la aceleración de gravedad, sí. sale de la constante de gravitación por la masa partido por el radio del cuadrado. Planeta. Entonces, el radio, si el radio es muy grande y no tiene mucha masa, sale una aceleración de gravedad pequeña. Que nos dicen por Facebook que en vez de, para ser positivo, en vez de perder un electrón, ¿por qué no ganamos un protón? Porque lo, cual es lo cual es imposible. ¿Por qué? No se pueden ganar. O sea, la cromodinámica cuántica tendría ahí algo que decir. Porque si los átomos ganan y pierden electrones, sí, pero si no pueden ganar y perder protones porque ya dejarán de ser esos átomos. Es que están dentro. Pues por eso, que si un átomo de hidrógeno que tiene un protón gana otro, ya no es hidrógeno, es helio. Se ha transmutado. No se pueden ganar y perder. Quería la confirmación vuestra sabia de palabras de físico, porque es que yo lo pensé, digo, el electrón está en la capa afuera, claro. Se puede salir para arriba y para abajo, pero lo otro tiene que partir el núcleo. Si lo otro tiene que romper el núcleo, y si ganas de protones o pierdes, ya no tienes el mismo núcleo. Claro. Pasa a ser otro. Pero que sería una reacción nuclear. Claro. Imposible ser positivo y explotar, ¿no? Ser positivo es una cosa, pero explotar. Explotar ya otra. Explotar de alegría. Bueno. Pues, que se me va la voz. Hasta el jueves que viene. Pues hasta el jueves que viene. Hasta luego. Venga, buenas noches. Buen cielo.